Saludamos a todos quienes ya están listos y dispuestos para iniciar una nueva jornada de rock en este, el segundo capítulo de la temporada 12 de Paraíso Infernal. Para hoy hemos preparado un programa especial. Como es el mes de la patria, vamos a recordar a bandas chilenas, verdaderos clásicos. Lamentablemente solo tenemos alrededor de una hora. Sabemos que faltará programa, pero ya nuevamente tendremos la posibilidad de tocar nuevamente bandas chilenas. Hoy nos acompañarán, por ejemplo, entre otros, los Max, Agua Turbia, Los Prisioneros, Fiscales Ad Hoc, Dorso, Los Peores de Chile, entre otros, para simplemente disfrutar de ese rock chileno que ya es clásico. No queda más que decir. Vamos con la presentación y comenzamos de inmediato con el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, como señalábamos en la presentación, vamos a iniciar con dos bandas que están dentro de la historia del rock chileno. Y siempre vale la pena recordar a los pioneros, a los que rompieron barreras para que otros puedan surgir. Vamos a escuchar primero a una banda pionera en el rock chileno, formada en 1962 en la ciudad de Valparaíso. Me refiero a los Max, agrupación que se disolvió en el año 1969. Para el año 2010, sin embargo, volvieron a la actividad con un nuevo disco. Ellos cuentan con 6 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, La Muerte de Mi Hermano, que pertenece a su tercer disco de estudio de 1967, titulado Kaleidoscope Men, donde comienzan a componer sus temas propios. Considerado como uno de los discos más importantes del rock chileno y uno de los álbumes fundamentales de la psicodelia latinoamericana. Recordemos que esta banda estaba integrada por David McIver en voz y guitarra, Carlos McIver en voz y bajo, Willy Morales en voz y teclados y Eric Franklin en batería. Y luego seguimos con otra agrupación precursora del rock chileno, formada en 1964 en la región metropolitana, Los Vidrios Quebrados, banda que lamentablemente se separó en 1969 con el viaje de varios de sus integrantes fuera del país. Ellos cuentan con un LP titulado Fiction, lanzado al mercado en 1967 y que tuvo una muy buena recepción por parte de los fans, uno de los mejores discos chilenos según los críticos y que además contenía diversas temáticas casi prohibidas en ese tiempo, por lo que no estuvo ajeno a la controversia. Esta obra fue grabada con la siguiente formación, con Héctor Sepúlveda en voz, guitarra, armónica y flauta, Cristian Larraín en bajo y voz, Juan Enrique Garcés en batería y percusión y Juan Mateo Bryan en voz y guitarra. De esta joya del rock nacional vamos a escuchar la canción Oscar Wilde. Bien, gente, prepárense, hoy en Paraíso Infernal, verdaderos clásicos del rock chileno. Y para empezar, dos agrupaciones que están consideradas ya en la historia y cuyos discos son unos de los mejores editados en este país. Primero, vamos a escuchar a los Max y su tema La Muerte de Mi Hermano, de su disco Kaleidoscope Men de 1967. Y luego, otra agrupación clásica, Los Vidrios Quebrados, de su disco Fiction de 1967, el tema Oscar Wilde. Thank you. change for me. Cause if I try to talk about yourself, they get too close and I can't hardly breathe. Poetry and art are my symbols for life. My name is Oscar Wilde and I'm an Irish. A writer I was born and I'm so proud. Society condemned me for the friendship. I'm marking on my tent for very long. Poetry and art are my symbols for life. Queensberry will last for many ages, living as he is in glory and grace. Isn't the right for bien, antes de continuar, vale la pena recordarles que Paraíso Infernal está todos los martes a partir de las 20 horas en Radio Embrujo FM. Para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 98.9 del dial, pero también para quienes nos escuchan en el litoral central, en la 102.9, y el rock también llega a Tocopilla en la 101.7 a través de Radio Embrujo FM, uno de los medios por donde se da a conocer nuestro programa. Y ojo, si quieres escuchar la programación, pero también estás en otra ciudad, no hay ningún problema porque puedes hacerlo a través de la señal online en www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos a continuar con bandas clásicas chilenas. A continuación vamos a escuchar un tema de una agrupación legendaria, Agua Turbia, banda de rock psicodélico formada en 1969 en Santiago, una de las bandas pioneras del rock psicodélico en América Latina, que no estuvo exenta de polémica, sobre todo por las portadas de sus dos primeros álbumes y que ya hemos programado en Paraíso Infernal. Esta agrupación estaba integrada por el maestro Carlos Corales en guitarra, Denis Corales en voz, Ricardo Briones en bajo y Willy Cavada en batería, editando a la fecha 3 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar una canción de su primer disco, Agua Turbia, de 1970, la canción Baby. Y luego escuchamos a una banda pionera en Chile del denominado rock progresivo, Frutos del País, formada en 1971 en Santiago, quienes desarrollaron un sonido cercano al rock progresivo, más puro, siendo su formación original con Reinaldo Rino González en voz y bajo, Mario Chama Zárate en guitarra, Hugo Raymond en órgano y piano, Leonardo Carvajal en bajo y Carlos Bravo en batería. Ellos se separaron en 1975, dejando dos discos de estudio. Nosotros vamos a programar un tema de su primer trabajo denominado, igual que la banda, Frutos del País, editado en 1972, el tema Estrella del Amanecer. Vamos entonces a disfrutar de dos temas más de bandas pioneras del rock nacional. Primero, los maestros de Agua Turbia con su tema Baby, el track número uno del disco Agua Turbia, su primer trabajo de estudio lanzado al mercado en 1970. Y luego seguimos con Frutos del País, pioneros del rock progresivo en Chile, de su disco homónimo Frutos del País de 1972. Disfrutamos de la canción Estrella del Amanecer. Oh, buenos temas los que acabamos de escuchar. Bien, antes de continuar, les recordamos también que todos los viernes estamos en formato de podcast para los medios digitales en www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno con noticias locales, regionales y nacionales, y donde, como lo indiqué anteriormente, estamos todos los viernes para que nos puedan escuchar en formato de podcast, es decir, nos escuchas en el momento. También nos puedes descargar y escuchar cuando tú quieras. Y también puedes revisar programas anteriores, ¿sabes?, que están también ahí en www.paislobo.cl. Así que saludamos también a todos los rockeros que nos escuchan a través de este portal informativo. Y nosotros vamos a seguir con una banda que no necesita mayor presentación. Formada en 1983 en la comuna de San Miguel, en Santiago, Los Prisioneros, una de las agrupaciones básicas del rock chileno e influencia también para el rock latinoamericano. La formación original de esta importante banda es con Jorge González en voz, bajo, guitarra y teclados, Claudio Narea en guitarra, teclados y coros y Miguel Tapia en batería, teclados y segundas voces. Su discografía de estudio consta de 6 discos. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer trabajo de estudio titulado La Voz de los 80, lanzado un día 13 de diciembre de 1984. Considerado por muchos como el álbum más importante del rock chileno y también el álbum juvenil más importante de la música chilena, de esta tremenda obra vamos a disfrutar del tema Mentalidad Televisiva. Y luego cambiamos totalmente de estilo, nos vamos a escuchar a una banda formada un año después, en 1984, que está totalmente vigente, exponente del denominado thrash metal, Dorso, integrada por el incombustible Rodrigo Pera Cuadra en voz, bajo, sintetizadores, teclados, percusión y guitarra acústica, Gamal El Tit en guitarra rítmica, guitarra principal, laúd, percusión, programación y coros, Álvaro Soms en guitarra principal y Fran Muñoz en batería y percusión. Ellos tienen a la fecha 8 discos de estudio. El primero es el ya mítico Bajo una luna cámbrica, del cual vamos a escuchar hoy el tema Vuela tu dragón. Entonces vamos a continuación con dos grandes del rock nacional, en 2 estilos distintos. Primero vamos a escuchar todo el rock de los grandes, de Los Prisioneros, y su tema Mentalidad Televisiva del disco La Voz de los 80, editado en el año 1984. Y luego cambiamos de estilo, escuchamos el thrash metal de una banda legendaria, Dorso, de su primer disco de estudio titulado Bajo una luna cámbrica, editado en 1989. La canción que recordamos hoy, Vuela en tu dragón. Ella es mucho más normal que yo, modelo de nuestra generación. ¿Cómo llegó a mí? Fue la casualidad. Como es normal, nos juramos amor eterno, invariable y a todo color. Ella se imaginó que yo era campeón, un eterno matador, insensible seductor. Cuando vio lo que yo empezaba a sentir, mi entrega fácil empezó a aburrir. ¿A dónde está el galán de la televisión? ¿A dónde la destrucción? ¿Dónde el varón? No daba vuelta autos ni chocaba motos. Tenía corazón y también tesón. Ella era dada a las frases cliché. Hablaba de todo con total madurez. Y la imaginación, si es que la tuvo, ya la perdió. Y en su lugar instaló un video de ¡Viva! macho recio que te haga sufrir. Búscate un tipo a la moda y experto en mentir. Tipos como yo son bichos raros para ti. Tú tienes la mentalidad de televisión de tu generación. Ahí estaba entonces, dos estilos y dos temas de dos bandas clásicas dentro del rock chileno. Y nosotros vamos a continuar adelante con este programa donde estamos escuchando rock nacional en distintas versiones, pero ya de grupos más clásicos que están dentro de la historia del rock nacional. Eso sí, antes les recordamos también que nos pueden escuchar en la región de Los Ríos a través de www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de hecho de la región de Los Ríos, con notas informativas de distintas comunas también de la región y también con notas informativas a nivel nacional. Nosotros estamos todos los sábados en formato de podcast, es decir, nos puedes escuchar en el momento o nos puedes descargar y escuchar cuando tú estimes conveniente. Así que saludamos entonces a todos los rockeros de la región de Los Ríos que nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Y seguimos adelante con el programa de hoy. Solo bandas clásicas, como estábamos mencionando anteriormente, solo bandas clásicas de rock nacional, de rock chileno. Y vamos a seguir con una tremenda agrupación de death thrash metal formada en 1985 en Santiago, Pentagram, que ojo, el 2021 cambió de nombre a Pentagram Chile para evitar confusiones con la banda estadounidense del mismo nombre. Esta agrupación es una de las bandas más importantes de este estilo en Latinoamérica, considerados como una gran influencia dentro del black metal y del death metal, no solo de hecho a nivel latinoamericano, sino también en otras latitudes. De hecho, son fuente de inspiración para agrupaciones tan importantes como Napalm Death. Su formación original es con Anton Reisneger en voz y guitarra, Juan Pablo Azazel Uribe en guitarra, Eduardo Toppelberg en batería y Alfredo Elvey Peña en bajo, contando con un disco de estudio de Malefis grabado después de 28 años de trayectoria. Nosotros vamos a retroceder en el tiempo para escuchar un tema de su demo 1 de 1987, un clásico incluso versionado por Napalm Death, el tema Demoniac Possession. Y luego seguimos adelante cambiando nuevamente de estilo para escuchar a una de las primeras bandas de punk rock de Chile, Los Fiscales Ad Hoc, agrupación formada en 1986 y cuya primera formación fue con Álvaro España en voz, Rolly Ursúa en bajo, Polo en batería, Cyril en guitarra y Pogo en guitarra y voz. Sin lugar a dudas, una de las bandas más importantes de este estilo en el país e influencia para muchas otras. Su nombre hace referencia a un cargo de la dictadura militar, el de fiscal militar ad hoc, que era ocupado en ese momento por el oscuro general Fernando Torres Silva. Ellos cuentan con 9 álbumes de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar el tema La Ranchera, inserto en su disco homónimo de 1993, su segunda producción de estudio. Bien, gente, nuevamente vamos a escuchar dos estilos de dos tremendas bandas chilenas. Primero vamos con el death thrash metal de Pentagram, de su demo 1 de 1987, su clásico Demoniac Possession, y luego todo el punk rock chileno con Fiscales Ad Hoc, de su segundo disco de estudio titulado igual que la banda, Fiscales Ad Hoc. Vamos a escuchar el tema La Ranchera. Slaving hearts of men. Bien, seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes de continuar, les recordamos que el día domingo todo el rock llega a Radio Despierta FM de Llanquihue, otro de nuestros socios que nos permite llevar nuestro programa a distinto público, donde estamos todos los domingos a partir de las 21 horas. Te acompañamos, de hecho, en la 107.7 del dial en Radio Despierta FM de Llanquihue con todo el rock y todo el power para terminar la semana de la mejor forma, escuchando el mejor rock. Y ojo, también puedes escuchar la programación y nuestro programa, por supuesto, los domingos a las 21 horas en su señal online en despiertafm.cl. Un saludo a todos quienes escuchan Paraíso Infernal a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y nosotros seguimos adelante con otra de las primeras bandas punk de nuestro país, formada en 1987 en Santiago. Políticos Muertos, con un concepto en su música que ellos denominaron rock paria. La discografía de la banda está compuesta por un cassette editado en 1997 bajo el título de Políticos Muertos y un CD lanzado al mercado en el año 2015 titulado Todas las Tumbas. Nosotros vamos a tomar un tema de su primer disco de estudio, lanzado 10 años después de la creación de la banda, su disco homónimo de 1997, creado por Francisco Mallea en voz, Rodrigo Barrientos en bajo y coros, Marcelo Sepúlveda en batería, percusión y coros, David González en guitarra. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar la canción Burócratas Corruptos Sin Alternativas. Y luego seguimos, como ha sido la tónica del programa de hoy, con otra banda histórica chilena, también exponente del punk rock, Los Peores de Chile, agrupación formada en 1990 en la ciudad de Santiago, ligada al punk, pero también con algunos tintes de blues y rockabilly. A la fecha, ya que la banda, luego de un periodo de inactividad, volvió a juntarse y sigue plenamente vigente, cuentan con 5 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema que ya es un clásico, Chicholina, de su primer disco de estudio llamado, igual que la banda, Los Peores de Chile, que fue grabado con la siguiente formación: Pogo en voz, guitarra y armónica, Alejandro Jando Guzmán en guitarra, Claudio Klein Guzmán en bajo y Bruno Astete en batería. Bien, entonces a continuación vamos a escuchar a dos bandas que son parte del rock chileno, en este caso del punk rock. Primero vamos a escuchar Políticos Muertos. De su primer cassette editado en 1997 titulado Políticos Muertos, vamos a escuchar el tema Burócratas Corruptos Sin Alternativas, y luego nos vamos con un clásico, Chicholina, del disco Los Peores de Chile de 1994, propiedad de la banda del mismo nombre, Los Peores de Chile. Que lo disfruten. rojo, vida mía. Con el sexo y con el clima. La tarde que tú llegaste, me dejaste sin defensa y eso me alucina. El baluarte de tus pechos, sin emblema ni banderas, los billetes, las monedas, sin escote y con malicia, tú eres mi heroína. Chicholina, yo te quiero, yo te amo, yo te adoro porque eres cochina. Chicholina, yo te quiero, yo te amo, yo te adoro porque eres cochina. Eres cochina. En las radios FM es tu voz la que mantiene mis ideas sobre el mundo. Deja un coste profundo y tú eres muy profunda. La nevera no funciona, es que ha pasado algo. Tus vestidos para abajo y sin ropa interior, tú eres lo mejor. Chicholina, yo te quiero, yo te amo, yo te adoro porque eres cochina. Chicholina, yo te quiero, yo te amo, yo te adoro porque eres cochina. Chicholina, yo te quiero, yo te amo, yo te adoro porque eres cochina. Yo te quiero, yo te amo, yo te adoro porque eres cochina. Chicholina. Porque eres cochina. Chicholina. Yo te amo, chicholina. Chicholina. Porque eres cochina. Chicholina. Yo te amo, chicholina. Chicholina. Yo te amo, chicholina. Chicholina. Yo te amo, chicholina. Chicholina. Porque eres cochina. Chicholina. Porque eres cochina. Chicholina. Chicholina. Chicholina. Yo te amo, chicholina. Chicholina. Bien, hemos llegado ya al final del programa de hoy, este especial con bandas chilenas, pero bandas clásicas, la verdad. Y bueno, nos vamos a ir con dos poderosas agrupaciones. Eso sí, antes les recordamos que para lo que ustedes necesiten, para lo que ustedes estimen pertinente, para en lo que nosotros también podamos ayudarle, nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y bueno, como lo señalamos, nos vamos a despedir con dos tremendas bandas. Primero vamos a escuchar un tema de Los Miserables, otra agrupación de punk rock formada en 1990 con historia en la música nacional. Esta agrupación fue formada en la comuna del Bosque, en la región metropolitana. Los Miserables se ha mantenido totalmente vigente y tienen a su haber ya 15 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a escuchar un tema de uno de estos discos, un álbum que la verdad yo lo encuentro muy bueno, que si bien es cierto, es de covers, los arreglos realizados por la banda quedaron geniales. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema propiedad de Violeta Parra, titulado ¿Qué diría el Santo Padre?, pero en la versión de Los Miserables, de su disco La Voz del Pueblo, del año 2005. Y cerramos con los dueños del denominado Metal Pajarón, Sinergia, banda de rock chileno experimental fundada en 1994 en la comuna de Conchalí, en Santiago, caracterizándose por la mezcla de estilos como el metal, el rock, el funk y las bases electrónicas, por ejemplo. En la actualidad la banda está integrada por Rodrigo Osorio, Don Rorro en la voz, Pedro Pedrale López en la guitarra, Bruno Brunanza Godoy en batería, Paulo Evers, DJ Panoramic en tornamesa y samples, Jaime Humitas García en los teclados, Pedro Ariel Arielarco González en el bajo. Ellos cuentan con 8 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar el tema Hágalo Bien, del disco titulado El Imperio de la Estupidez, editado en el año 2009, su cuarto trabajo de estudio. Bueno, gente, nos comenzamos entonces a despedir de este programa del día de hoy, este especial con bandas clásicas del rock chileno, aprovechando el mes de septiembre, aunque sabemos que faltaron muchas bandas y obviamente por un tema de tiempo no las podemos tener a todas acá. Ya vamos a hacer otro especial donde vamos a abarcar también otras bandas importantes en el rock chileno y también bandas nuevas muy buenas que están surgiendo. Bien, entonces para despedirnos vamos a escuchar primero un tema de la banda de punk chilena Los Miserables. De su disco de covers La Voz del Pueblo del año 2005, vamos a escuchar el tema propiedad de Violeta Parra titulado ¿Qué dirá el Santo Padre? Y cerramos el programa de hoy con el metal pajarón de Sinergia. De su disco El Imperio de la Estupidez del año 2009, vamos a escuchar el tema Hágalo Bien. Con esta nos despedimos, esperamos que todos ustedes estén muy bien y por supuesto se estén cuidando producto de la pandemia que aún nos afecta. Nosotros nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Cuando yo llegué, como a las 7:20, 7:30, sí, pero ¿dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? Y nadie sabía. Subí al piso, al primer piso, y ahí lo encontré. Sí, pero ¿qué te pasa, Andrés? Y estaba muerto.